¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Moisés y esto, pues curiosamente no es con mi conexión. El programa tiene el nombre tan poco original como solo se me podría ocurrir a mí, y obviamente es Desde la Baticueva. Este va a ser el primer podcast de la versión 2. Ya alguna vez tuve que hacer transmisiones desde la Baticueva. La dejé de hacer por un rato y ahorita ya lo tendré que retomar por obvias razones. Para las personas que han estado debajo, no sé, de una piedra y no saben todo lo que ha sucedido en nuestro tan querido programa llamado Con Conexión, pues yo ya me salí de él, entonces pues tengo que buscar un nuevo espacio para poder dar mis opiniones acerca de cómics, etc. Yo honestamente no pensaba hacer esto, pero gracias a muchas personas, bueno, puedo ser honestos, gracias a una persona que no me dejaba de molestar en mi Facebook, su nombre es Antonio, un saludote Antonio, dije, ¿sabes qué? Tienes tantas ganas de escuchar otro podcast mío, ¿por qué no darte gusto? O sea, seguiste el programa con gran afición, constantemente hacías comentarios en el blog de Comic Conexión, entonces yo siento que pues mereces algo de mí y al menos es ponerte atención, y por eso estoy haciendo este programa, o este podcast mejor dicho, y nomás para que vean que soy una persona que entiende cuando la gente está harta de mí, que entiende cuando dicen ya no más de Carlos Joe y Moisés. Decidí no hacer este programa solo por mil y un razones. Una de las más importantes es porque necesitábamos una voz de disensión, una voz de la razón y sin duda un cerebro móvil, porque yo me conozco y sé qué tan ridículo puede llegar a ser de vez en cuando. Su nombre es Beto Calvo, les pido un aplauso para él, por favor, ya que no lo podemos hacer ahorita porque estamos simple y sencillamente grabando y no está Lorna con los controles. Hola, ¿qué tal? Pues aquí en esta nueva aventura de cómics por radio e internet, vamos a ver qué tal funciona esto mientras hallamos una forma de hacer esto de una manera un poquito más profesional. Sí, ahorita estamos muy poco profesionales, como menciona Beto, porque teníamos la opción, obviamente, de hacer esto desde mi casa, ¿no? Que hubiera sido tal vez lo más correcto, pero honestamente, es domingo, no quería estar encerrado en mi casa, porque lo que he tratado de hacer es estar saliendo mucho, porque estar encerrado en tu casa te trae como que muchos malos recuerdos, muchos recuerdos que honestamente no quieres tener flotando en tu cabeza. Y dije, ¿sabes qué, Beto? ¿Qué te parece? Pues vamos al cine, pero antes de entrar al cine, grabamos una horita del podcast, también para no cansarlos, pues nomás algo bastante breve. Pues estamos en una cafetería, por eso es que tenemos tanto ruido, pero yo creo que eso lo va a hacer un poquito más entretenido, porque cuando normalmente hago los podcasts, como las personas que lo llegaron a escuchar, cuando los hice desde la antesala del infierno, pues no les pongo música, no les pongo nada, entonces ahorita al menos tenemos un poquito de gente viva a nuestro alrededor, para que no se sienta tan vacío todo. Y obviamente mi idea es, si después de escuchar este podcast más de ustedes quieren seguir escuchando mis tonterías, mi idea es juntarme con las personas que me acompañaron por tantos años en Comic Conexión y hacer pequeños podcasts de una hora, hora y media más o menos, los domingos. Entonces, para todas las personas que alguna vez quisieron ser parte de Comic Conexión por cuestiones de trabajo no pudieron, pues este sería el momento. Carmix, yo sé que él siempre quiso participar en Comic Conexión y ahora no puede, pues bueno, puedes estar conmigo desde la Baticueva, Cacha, obviamente, Spike, sin duda, Javier Saurio, etcétera, etcétera. Pues todos los amigos que alguna vez me acompañaron. Y pues bueno, señores, antes que nada, y creo que lo que más nos compete, y creo que Beto estará totalmente de acuerdo conmigo, lo que ustedes se merecen, pues al menos es una disculpa de mi parte, ¿no crees? Creo que sí, es lo menos que puedo hacer después de aquel mítico berrinche de hace un par de semanas. Gracias, por ponerlo de esa manera tan clara como siempre. Ok, es muy cierto, hay 20 maneras de hacer las cosas, o hasta 20,000. Yo escogí la peor, y honestamente sé que porque varias veces Paco y yo nos hemos desinteresado en el programa, o nos hemos separado a medio del programa o al final del programa, ya no saben ustedes si es verdad, es mentira, o si nomás es una necesidad mía. Bueno, ahí se los voy a poner, de la manera más clara, más corta, más pequeña posible, porque se le estaba explicando a Beto hace unos minutos, y Beto se estaba básicamente riendo, no tal cual enfrente de mí, jajaja, eres un idiota, pero como que sí, veía detrás de sus ojos, Joey, neta, o sea, neta. Bueno, ahí les va. Paco decía una cosa, que era un chiste que se volvió recurrente en el programa, como todos ustedes saben, que es decir que el programa era suyo. Yo sé que es un chiste. Paco me confirmó que era un chiste. Paco, voy a tomar su palabra, porque nunca me ha mentido. Beto, sabe que es un chiste y muchas otras personas saben que es un chiste. Pero les puedo garantizar que del otro lado del micrófono hay muchísimas personas que no veían eso como un chiste. Les puedo firmar en serio, donde ustedes quieran, en cualquier contrato, que Alejandro García Bordas, cada vez que Paco decía que era su show, hacía fiesta y gritaba a todos los vientos, sí, efectivamente es el show de Paco. Les puedo garantizar que al menos en un inicio a Bionic Mistress, Xochitl, también hubiera aplaudido si Paco hubiera dicho eso al inicio del programa, al igual que muchas otras personas, porque tristemente la percepción de la gran mayoría de la gente que escuchaba el programa desde sus inicios era que el programa era de Paco, que Paco consiguió todo y cada cosa que se hacía en el programa y que pues dijo, ¿a quién invito? Mi buen amigo Beto está trabajando, a Roy no creo que puedas trabajar en un programa, Mark tiene chamba, Joel tiene chamba, Taboman tiene chamba. Y dijo, pues de todos mis amigos, el único que es un flojo es Carlos, yo y Moisés. Pues obviamente es el único que puedo llamarle para que me venga a ayudar es a Carlos. Pero me gustaría trabajar con cualquiera otro de mis amigos, pero pues no le quedó de otro y empezó a trabajar conmigo. Y pues obviamente eso me duele a mí. Porque Paco y yo hicimos el programa juntos desde un inicio. La idea era que el programa fuera de los dos, para todos ustedes. Pero sin embargo la percepción era diferente y dije yo, bueno, tengo dos opciones. Puedo llorar acerca de ello o nomás aceptarlo y seguir adelante. Y básicamente fue lo que hice. Lo acepté y continué hacia adelante, a pesar de que más de una vez tuve algún tipo de momento molesto, como conocí a Bionic Master y a Bionic Mistress, que me dijeron básicamente que yo era totalmente innecesario en el programa, o como una de las primeras discusiones que Paco y yo tuvimos, cuando nuestro buen amigo Raúl Valdés le pidió a Paco que me corriera del programa, porque le molestaba mucho mi voz y la rapidez en la que yo hablaba, ¿no? Entonces a mí lo que me dio risa no fue que me quisiera sacar del programa, sino que le dijo a Paco que Paco me corriera, como diciendo que Paco era el encargado del programa. No sé, ¿estoy haciendo sentido hasta ahorita, Beto, o crees que ya estoy diciendo pura tontería? No, creo que vas bastante claro. Por cierto, antes de que sigas, un pequeño paréntesis, el día de hoy Rulo Valdés se convirtió en papá, entonces aprovechamos para mandarle un saludo y un abrazo. Por segunda vez entonces, felicidades, señor amigo Raúl Valdés. Curiosamente, después de que él dijo que por favor corran a Carlos, Joy Moisés, una de las voces más constantes en mi Facebook fue la de Rulo Valdés diciendo, Joey, tienes que regresar, Joey, tienes que regresar. Es que se me hizo muy, muy curioso, ¿no? Porque 5 años atrás le pidió a Paco que me corriera y ahorita curiosamente quiere que yo regrese, ¿no? Entonces me dio mucha risa. Pero risa de la buena, o sea, no risa burla. Así, ay, gracias, Rulo. Y pues bueno, gracias a ti, Antonio, y a algunas otras personas más que en serio insistían que por favor retomara este camino de hablar de cómics. Es algo que no he hecho en los últimos minutos, pero lo haré eventualmente, se los prometo. Nomás quiero darles una disculpa de por qué fue mi reacción tan, tan grave, ¿no? Porque básicamente yo sentía que la percepción de la mayoría de la gente era esa, que yo era nomás el colado del programa, pero dije, no importa, mientras Paco y yo sepamos la verdad, todo está perfecto. El problema fue que este chiste que se volvió ya recurrente, que antes ya nomás era de vez en cuando y ahorita ya se volvió constante, era básicamente Paco diciéndole a todos que sus percepciones estaban correctas. Que efectivamente el dueño del programa, el que trabajaba en el programa y el que decía que todo el programa funcionaba, era él. Y que yo nomás era el gato de la esquina que no tenía nada mejor que hacer y pues iba al programa. Entonces eso fue lo que a mí me afectó, lo que a mí me dolió en serio. De que, y además no fue un chiste único, fueron 20.000 veces. Tenemos un amigo llamado Kopke, que muchos de ustedes conocen, que una de las razones por la que ya no lo frecuentamos tan seguido es porque se volvió muy, muy, muy aburrido su manera de ser, en el que es una persona muy linda, pero cuando encuentra un chiste que nos hace reír por unos minutos, se vuelve su chiste de cabecera de siempre. Entonces se vuelve tan constante el chiste que ya aburre, harta y enferma. Y yo, ¿sabes qué? Yo prefiero no lidiar con Kopke, porque va a volver a ver eso mismo de estos chistes. Un saludo obviamente a nuestro amigo Kopke. Y entonces, pues básicamente yo sentí que estaba pasando lo mismo con Paco en este caso, de este chiste, que se volvió un chiste recurrente que me estaba incomodando. Y obviamente, como mucha gente dice, creo que Beto está totalmente de acuerdo, lo correcto hubiera sido que yo le dijera a Paco, Paco, ¿qué te parece si ya omitimos ese chiste del repertorio? Y sí, hubiera sido, yo creo que Beto también piensa que es más fácil. ¿Tú qué opinas de eso?

y me paro y me voy. Sí fue muy dramático, pero pues obviamente soy actor y pues no es lo mejor que pude haber hecho, pero eso fue lo que sucedió. ¿Tú qué opinas de todo lo que he dicho hasta ahorita? ¿Ya de plano crucé la línea entre la sanidad y la locura? Sí, creo que fue una reacción desmedida a un problema que no debe ir tan lejos. Pero como mencionas, el problema es que si ya traías la idea de que la mención constante de que era el programa de Paco te molestaba, nunca se lo hiciste saber, y aparte llegaste ese día ya con un estado de humor bastante inusual, ya con la mecha muy corta y a punto de explotar, creo que se entiende un poquito la reacción, pero sí creo que a todos que nos lo escuchamos nos sorprendió la reacción, el que simplemente te levantaras y te fueras, aun cuando incluso Lorna salió a buscarte después de esto, que creo que aquí Lorna vendría siendo la parte damnificada como daño colateral completamente porque no tenía vela en el entierro, pero pues a lo hecho pecho y a lo que sigue. Exactamente es la manera de pensarlo. Entonces, pues bueno, no solo le debo, como tú mencionas, una fuerte y gigantesca disculpa a Lorna, que ya se la di curiosamente, ya hablé con ella, hablamos, de hecho ese mismo día yo le di un ride a su casa para que pudiéramos hablar y pues, le pedí una disculpa. Ella entendió mi posición, pero aún así se le hace que es una niñería y una estupidez, pero pues entiende mi postura y yo lo acepté. Le debo una disculpa a todos y cada uno de ustedes. De hecho, lo iba a hacer a través del blog, pero desde tiempo atrás, y ustedes no lo saben, pero se los voy a decir, desde tiempo atrás yo quería hacer el Messenger y quería hacer el correo electrónico. No me interesaba hacer un blog porque honestamente no sabía que era un blog. Paco fue el que dijo, yo quiero que se haga un blog, yo voy a hacer un blog, se va a hacer el blog. Y si notan las primeras entradas, los primeros posts del blog, además de que está el, ¿cómo se llama?, el programa, son puros posts de Paco, no hay ni uno solo mío. Hasta que ya finalmente, después de como 2 meses, Paco ya me dijo, ¿sabes qué? Ya, si quieres ser parte de este programa tienes que empezar a cooperar, o sea, no lo puedo hacer todo yo. Dato curioso, tiempo después ya ni él ni yo subíamos posts, sino lo hacía el joven que está enfrente de mí en este momento. Entonces, y se le doy las gracias, honestamente. Entonces lo que terminó sucediendo fue que siempre determinamos que el encargado del blog era Paco y el encargado del correo era yo. Punto. Cuando vino esta división, le dije, Paco, yo no voy a regresar al programa. Ya hablamos largo y tendido a través de varios mensajes. Y yo le dije, sabes que no voy a regresar al programa. No sabía que él iba a cerrar el programa, eso sí me tomó de sorpresa. Pero yo le dije, sabes que no voy a regresar al programa, nomás te pido por favor que me permita seguir utilizando el Twitter, que curiosamente yo fui el que lo generé, porque Paco tiene su propio Twitter, el de Black Paco. Y le dije, permíteme seguir usando el correo electrónico y el Messenger, en lo que pues, la gente sabe dónde voy a estar, yo decido dónde voy a estar y decido qué voy a hacer. Paco me dijo, adelante, úsalo, no hay ningún problema, si no lo usas tú, se cerrará. Y después le dije, te prometo que no voy a escribir nada en absoluto en el blog, porque siento que sería una falta de respeto. Si tú me estás permitiendo utilizar unas cosas, yo te voy a obviamente dar acceso total a otras cosas sin meterme, porque creo que es importante. Paco me dijo, ¿puedes escribir? ¿Está? ¿No? Adelante. De nada. Es una señora vino a pedir una banca, entonces por eso tuvimos que medio interrumpir un poquito la transmisión, pero no se preocupen, ya se la dimos, ya podemos continuar adelante. Pues Paco me dijo que no había ni un solo problema, que yo podía seguir utilizando no solo el Messenger, también el Twitter, también el mail, y podía escribir lo que sea en lo que yo quisiera en el blog. Y cuando yo estaba a punto de escribir algo en el blog, vi un comentario de un tal Víctor, que no sé si sea el Víctor que llegamos a conocer o alguna persona que lo esté suplantando con una cuenta clon, pero nomás lo leí y me hirvió tanto la sangre que dije, ¿sabes qué? Si contesto ahorita voy a ir a contestar con puras groserías y con agresiones. Yo creo que lo último que la gente y los escuchas de Comic Conexión quieren escuchar de mí es más agresiones, más malos entendidos, más cualquier otra cosa. Entonces dije, ¿saben qué, señores? Mejor hago un podcast para pedirles una disculpa. Los que la quieran aceptar, pues muchísimas gracias. Los que no las quieran aceptar, los entiendo perfectamente. Yo no merezco absolutamente nada de ustedes por la manera en que yo los dejé. Sí fue una manera muy agresiva, muy dramática, con muy poco sexy y cero estilo. Entonces, pues bueno, señores, ¿qué más les puedo decir? Lo siento mucho, espero que me disculpen. Y creo que lo que, como dice Beto, lo que tengo que hacer es ir hacia adelante. si ustedes les gusta este podcast, porque ahorita ya dejaremos de hablar de Comic Conexión y seguiremos a lo próximo, hablar de cómics como debe de ser. Si les gusta, si les late, si les llama la idea, pues lo único que les tengo que decir es coméntenlo en la página, que es http://thebatcave1939, que fue el año que Batman nació, thebatcave1939.blogspot.mx. Nomás comenten ahí todo lo que quieran, si quieren que se escuche más, si no quieren que yo siga hablando, qué temas quieren que yo aborde. Desafortunadamente no voy a poder salir en vivo, pero cada vez que haga uno de estos me conectaré a mi Facebook, me conectaré a al Messenger, para cualquier pregunta se reciba y podamos hablar de esto largo y tendido. De hecho, ayer me topé con un cuate que estaba escuchando el programa por primera vez. Digamos, una de sus primeras veces. El cuate se llama El Anarquista. Me hizo varias preguntas y tristemente ni una pregunta fue fácil. Todas fueron involucradísimas. Y andar contestando en el chat es horrible porque tienes que poner 20,000 otras referencias para que explicarlo. Y lo peor de todo es que cada vez que quiere que explique algo me dice: sí, mira, era una portada de las que salían de Novedades, donde está el Hombre Araña. Y yo, ¿de qué estás hablando? Búscame la portada y yo te diré qué es. Es que no, lo que pasa es que en Novedades, y déjame hablar de Novedades, yo no tengo esas referencias. Me dice, no, le digo, porque vivía en los Estados Unidos. Yo leía los cómics directamente de Marvel y DC. Yo nunca leí las reimpresiones de Novedades ni una de esas cosas. Y se empezó a reír y le dije, no, en serio, entonces lo que tienes que hacer es entrar a Mile High Comics, busca la portada, muéstrame la portada y de esa manera ya podemos hablar. Y curiosamente, adivina quién es la única persona que está en nuestro Messenger. El Anarquista. Y lo que quiere saber es lo siguiente. Me pregunta si ya grabé o qué onda. Dice, pensé que ya estaba. ¿No se puede oír en vivo? No, no se puede oír en vivo. Dice, me pregunta de qué vamos a hablar y le voy a decir de Batman. Ok, y vamos a ver, tenemos aquí a Rodrigo, que igual nos pregunta si nos puede escuchar. Le dije que no va a ser en vivo. Dice, esperamos entonces la liga para descargar el podcast. Yo obviamente tengo a Beto. Sabemos que la liga está arriba mucho más temprano de lo que uno piensa. Dice, ojalá lo hagas periódicamente para que podamos escucharte cada semana como estábamos acostumbrados. Yo honestamente no sé, tal vez tú me puedas explicar, Beto, ¿qué decía yo que hace que a la gente le llame la atención? Porque honestamente, mi papá me decía que me callara, mi mamá me decía que me callara, todos mis primos me decían que me callara. No entiendo por qué hay gente ahorita que me pide que yo hable. Me encanta hacerlo, pero me sorprende que la gente me lo pida. Creo que es parte de la obligación de una familia el decirte que te calles, que hagas algo diferente a lo que tú quieres hacer. Entonces no me sorprende. Por otro lado, y hablando de papás, pues es eso, también como la figura paterna que leyó cómics que se publicaron desde que nosotros naciéramos, como para que los puedas explicar a gente que quiere saber más de eso. Bueno, vamos a ver qué onda. Y dice, a ver, gracias por tomarte el tiempo de hablar y crear un espacio para que un espacio de esto que nos apasiona a muchos. Muchas gracias, Rodrigo. En el Anarquista dice, ok, dice, ya no podrás responderme preguntas como anoche. Y le voy a decir que claro. No más que obviamente él no podrá escuchar las respuestas y no tendré obviamente la velocidad para contestarle. Dice, a Marcos, dice, ¿quién está ahí? Dice, lo correcto, este Marcos que nos está escribiendo era un cuate que trabajaba en Comic Castle antes de que se pasara a ser Fantástico. Y lo más curioso es que cada vez que me lo topo, me pregunta cuál es la dirección para escuchar el programa, se la pongo y la próxima vez que me lo topo me vuelve a hacer la misma exacta y estúpida pregunta. Pero bueno, señores, no hemos recibido ni un correo ahorita, y aunque yo sé que dejamos muchas preguntas a la intemperie en el blog de Comic Conexión y en el Messenger de Comic Conexión, no siento que sea correcto que yo en el programa desde la Baticueva las responda. Siento que sería una falta de respeto a Paco, porque yo, si recordarán cuando me fui, tú corrígeme si estoy en lo equivocado, Beto, dije, es tu programa, pues ya me voy y sigue siendo tu programa. Entonces, obviamente, como ya con conexiones del programa de Paco, yo no siento que deba de responder preguntas que fueron hechas en ese blog. Cualquiera de ustedes que quiera que les responda alguna pregunta que no fue respondida, por favor, mándemela al correo que es comic-conexion@hotmail.com. Lo que busco otro correo, mándemelo a mi Facebook. Obviamente mi Facebook es Carlos Joy Moisés, donde todos serán aceptados, excepto obviamente Alejandro García Bordas, porque lo último que quiero escuchar, mi querido Alejandro, es que pidas que haya una sección en este programa que se llame Que hable el que sea, que se calle Joey, como alguna vez tú mencionaste que se hiciera una sección en Comic Conexión llamada Enséñanos Paco, que se calle Joey. que siento que sí es un poquito agresivo, pero obviamente todos sus correos los podré recibir en comic-conexion@hotmail.com, en lo que le creo una cuenta especial a la Baticueva. Y al cuate este Víctor que puso tal barrabasada en los comentarios del ¿cómo se llama? De Comic Conexión, que está totalmente equivocado, porque en uno de esos comentarios menciona que yo jamás actuaría como estoy actuando ahora. Y nomás quiero decirle, y Beto lo sabe, pregúntenle a Jorge Tobalín. Cuando trabajábamos en Quinta Dimensión le apliqué exactamente lo que le acabo de aplicar a Paco. Entonces como que yo creo que no solo no estoy actuando, no estoy actuando fuera de mi carácter, estoy actuando exactamente como la gente podía predecir que yo estoy actuando. Entonces también obviamente a Víctor también lo expulsé de mi Facebook, pero cualquier pregunta, cualquier comentario será bien recibido desde la Baticueva, porque curiosamente en la Baticueva hay cero restricciones, hay cero censura y cualquier persona puede poner lo que quiera. Ya si lo leo o no, ya será mi filtro, pero no hay un filtro previo a, ¿no? Como lo que nos vimos forzados a hacer en Comic Conexión. En la Baticueva pueden poner lo que sea. Beto, ¿te gustaría decir algo acerca de todo lo que he mencionado ahorita? No, pues yo creo que ya con esa explicación y los antecedentes que diste, creo que ya podemos dar por cerrado el tema y movernos a lo que sigue. Respecto a lo de hacer los comentarios, pues creo que volvemos a lo de siempre, ¿no? Mientras se hagan preguntas con cuestionamientos, quejas, lo que sea, de una manera clara y respetuosa, no tiene por qué haber ninguna clase de censura. Lo de las preguntas y pedidas de Comic Conexión, pues sí hubo algunas que están al aire, pero pues tampoco podemos asumir que todo el público de aquel programa te va a seguir. Entonces creo que quienes estén interesados en seguir escuchando tus opiniones sobre el medio, sería bueno que las repitieran por los medios que estás expresando ahora. Sí, con todo el gusto del mundo lo haré. El único problema obviamente es que no siento que sea correcto invadir otro blog para de esa manera nutrir el mío o nutrir este programa. Pero bueno, una de las cosas que sí nunca hicimos, y creo que a ti te tocó varias veces que lo mencionáramos, Beto, pero nunca lo hablamos, a Hit Latino, y déjame decirte, yo soy la última persona que se debería de quejar o burlar de algún nickname con mi nombre de Joey, o con mi apodo de Joey, pero honestamente Hit Latino como que sí se me hizo un poquito extraño. Y lo que me encantaría, Hit Latino, es que me explicaras de dónde viene tu nickname, como alguna vez yo les expliqué que mi nickname viene de Joey, el de Friends, porque soy actor, y según Laura, que fue la niña que me puso el nickname, que ella trabajaba en Comic Scene, es porque según ella dice que soy igual de babas que Joey. Entonces de ahí viene, no sé por qué venga Gil Latino, pero me encantaría saberlo. Y bueno, él constantemente nos pedía que por favor habláramos un poco acerca de la psicología de Batman. Entonces digo, creo que eso nos da una excelente entrada para hacer nuestra primera emisión desde la Baticueva versión 2. Y curiosamente hoy no estamos en la Baticueva, pero estamos en el lugar favorito del locutor de la Baticueva, que es el cine, o al menos cerca del cine. En 45 minutos empieza nuestra película, que me muero de verla, curiosamente se llama Juegos de Hambre. Beto ya la vio en 4DX, yo ya leí el libro, entre comillas, porque no lo leí, bajé el audiolibro y lo escuché, entonces ya escuché el audiolibro. Y a ver, la película, pero se me hizo bastante interesante el audiolibro, y más que nada la niña que lo va a hacer, Jennifer Lawrence, es la cosa más hermosa del planeta. Entonces obviamente que así es Mystique en X-Men First Class. Y curiosamente, ¿también sabes quién sale en esta película? ¿El hermano de Thor? Sí, pero no Loki, sino el hermano real de Thor. Curiosamente, por un tiempo es el hombre que más envidio, porque anduvo saliendo con Hannah Montana. Pero no solo eso, sale Betty Brandt. ¿Betty Brandt? Elizabeth Banks, que hace de Effie Trinket. La primera vez que yo la vi, o la primera vez que yo tengo idea de haberla visto en alguna película, fue en las tres películas, en la trilogía del Hombre Araña, que ahora ya este año saldrá la nueva película del Hombre Araña, pero no vamos a hablar de eso, porque nos vamos a desviar y tenemos que hablar de Batman. Ahí te va, mira, hay muchas personas que dicen muchas cosas. A través del tiempo yo he leído las cosas que han dicho Steve Englehart, que ha dicho Denny O'Neill, que ha dicho Neil Adams, obviamente, porque nunca fue escritor, pues de alguna manera una de las personas responsables por sacar adelante a Batman, lo que ha dicho Bill Finger, Jerry Robinson, y yo sé que mucha gente se va a burlar al próximo nombre, pero no me importa, Chuck Dixon. Y muchas personas, lo primero que tienen que determinar antes de hablar de la psicología de Batman es la siguiente: Batman está loco o es una persona sana. Yo apuesto porque el hombre está totalmente orate. Está bastante, bastante loco. ¿Tú qué opinas en este primer indicio, Beto? Bueno, me parece que el tratar de hablar de locura o sanidad es irse demasiado a blancos y negros, ¿no? Yo creo que sí existe una cierta psicosis detrás del personaje, pero no se ha llegado a decir que está loco. Podemos hablar de un desorden que viene de la pérdida de sus padres y es algo que se ve reflejado en el hecho que se convierta en el mentor y adopte a la figura juvenil en la forma de la gran cantidad de Robins que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces, no me atrevo a decir que está loco, pero sí me parece que hay un cierto desorden en su conducta que se desvía de lo que sería la norma. Pues yo sí me atrevo a decir que está loco y siento que lo que tú acabas de mencionar, la muerte de sus padres, lo lleva a este camino de la locura. Y te voy a decir por qué. Batman, ante nada, cree que él solo puede detener todo el crimen en Ciudad Gótica. Eso ya estamos de acuerdo, estamos hablando de un hombre que no tiene los pies en la realidad. ¿Por qué? Chuck Dixon apuesta por una cosa que se me hace increíblemente atinada. En el momento que Batman, a los 8 años, que es más o menos como se está manejando últimamente, que Batman ve la muerte de sus padres a los 8 años, en el momento que sucede eso, tiene lo que se llama en los Estados Unidos, o que se dice en inglés, a ver si tú me dices cómo se dice en español, a psychotic break. La realidad deja de ser la misma, porque él no puede creer que un mundo justo, un mundo bueno, un mundo donde su padre le dijo que ellos vivían, pueda suceder tal nivel de injusticia, donde un hombre de la nada aparezca de las sombras y le quite a un niño las dos cosas más preciadas que él puede tener. Curiosamente, no solo tenía dos padres que lo amaban, eran dos grandes ejemplos de humanidad. Yo sé que a ti no te gusta Batman Begins, a mí me encanta, pero podemos quedar de acuerdo en una cosa. La interpretación de Thomas Wayne nos queda clarísimo que el hombre ante nada era humilde, samaritano, filántropo y ante nada ponía el bien de todos los demás sobre el suyo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nada más quiero aclarar sobre Batman Begins. De hecho, la película me gusta bastante. Me parece una buena opción del origen de Batman, sobre todo porque esto ocurre antes de que Christopher Nolan se creyera su publicidad y pensase que es el genio narrativo más grande de Hollywood. ¡Hereje! Cosa que es completamente falsa y no es de veras que me acusan de hereje, y no solo por cómics. Sí, me parece que es importante esto porque si algo queda bien plantado, pese a cualquier posible trastorno psicológico que tenga el personaje, es que siempre contó con una guía moral. En lo poco que hemos visto de la relación en sus primeros años con sus padres y después la formación que le da Alfred, creo que se establece con toda claridad la brújula moral que lo lleva a tratar de enmendar cosas que están mal en una lucha que simplemente no puede ganar. Es curiosamente, es totalmente imposible su lucha y por ende yo siento que el hombre tiene este rompimiento con la realidad y a los 8 años empiezan a venir estas ideas que lo van a forjar. Es detener toda y cualquier injusticia, proteger a los inocentes a costo de su propia vida y de su propia seguridad y de la seguridad de toda la gente que lo rodea, incluyo a todos los Robins que tú mencionas, a todas las batichicas, a todas las batimujeres y sin duda a Alfred, que todos al menos han muerto una vez o pasado a morir una vez, ¿ok? Entonces tiene esto y también hay algo muy curioso, le pasa a los 8 años. Nuestro buen amigo Chuck Dixon, en un gran cómic que a nadie le gusta excepto a mí, y creo que ni a Chris Sims, que adora a Batman, en Crisis Invincible Superblog, deberían de leer algunas cosas que él escribe, es graciosísimo. Resulta que él no le gusta este cómic llamado Punisher Batman, que es la que saca Marvel, dibujada por John Romita Jr., escrita por Chuck Dixon, donde se están peleando Punisher contra el Joker, y el Joker menciona, yo siento que Batman tuvo un trauma muy chiquito, porque mira cómo se pelea contra el crimen. Se viste de Halloween y utiliza juguetes para enfrentarse a villanos que llegan con armas. Pues eso se me hizo... Eso para mí me abrió las puertas para empezar a hablar de Batman. Este rompimiento psicológico lo estanca completo y totalmente a los 8 años. Y si alguien puede hablar de estancamiento en la madurez y el estancamiento en crecimiento, es Carlos Joy Moisés, porque yo tuve este psychotic break a los que 5 años más o menos, y tuve otro a los 13, otro a los 15 y creo que el último a los 18. Entonces yo por eso les puedo hablar muy, muy mucho acerca del síndrome de Peter Pan, porque yo soy la víctima número uno y de hecho el ejemplo perfecto en el diccionario. Cuando si ustedes ven la definición del síndrome de Peter Pan, habrá una foto de Carlos Joy Moisés. ¿Estarás de acuerdo con esto, Beto? Sí, creo que quien quiera que te conozca difícilmente podrá discutir con el punto, ¿no? Es algo bastante obvio. Entonces, donde voy con todo esto es que yo entiendo lo que termina pasando. Tus reacciones total y completamente son las de un niño ante cualquier estímulo. Cuando me gusta una niña, yo me enamoro como si fuera, bueno, la primera vez, como lo haces cuando tienes, no sé, tu primer crush a los 12 años o a los 13 años. Cuando alguien me ofende o me agrede, me voy, hago mi berrinche y agarro todas mis canicas y me voy a mi casa a jugar solo, porque prefiero estar solo que la gente que me agrede con cosas pequeñas e inútiles. Y como ese tengo 20,000 ejemplos. Beto alguna vez fue víctima mía de cuando tenía mis primeros amores en la escuela de actuación. Creo que Beto les puede contar el nivel de necedad y niñería que yo llevaba a todo y cada uno de estos romances. No sé si te acordarás, Beto. Sí, me acuerdo perfectamente y no sé si hay alguien más que quiera saberlo. De hecho, Beto una vez se durmió porque ya era la quinta vez que le hablaba en esa semana con el mismo problema, porque era básicamente decirle todo lo que hice en el día para que él me ayudara a interpretar todas las acciones de esta niña. Y era divertidísimo. Y lo peor de todo es que lo que Beto no sabe es que después de la película le voy a dar un ride a su casa y le voy a contar de las últimas indicios que estoy viendo, y le voy a decir: mira, primero lo que sucedió fue esto y esto y esto, porque obviamente, como siempre, hay una mujer que hace que mi corazón salte dos o tres latidos. Entonces, y no he visto a Beto en un rato, entonces pues ni modo, se va a tener que aguantar un poquito de mis aventuras románticas, pero no hablemos de eso. De lo que tenemos que hablar es de lo siguiente. Entonces, en el caso de Batman pasa lo mismo. Ve a sus padres morir, decide que hay una gran injusticia en el mundo, él la tiene que detener, él solo la tiene que detener, porque no quiere que nadie más sufra, y afortunadamente tiene toda esta gran cantidad de dinero y va a utilizarlo para sus estudios, para moldear su cuerpo y que su cuerpo sea perfecto, para que no sea un cuerpo de un niño indefenso como el que fue en ese entonces. Y como detesta las armas, como algún niño, me ha pasado, de seguro te ha pasado a ti, de niño alguna vez comí pollo en pieza, vi el hueso, me dio asco y desde ese día en adelante no puedo comer hueso, no puedo ver el hueso, nadie puede comer el hueso, pero no puedo verlo, me da asco. Y no solo no puedo verlo en mi comida, no puedo verlo en la comida ajena. Y lo mismo le pasa a Batman. La aberración, el asco, no es hacia un pedazo de pollo, sino es ante un arma. Entonces él se rehúsa a utilizar armas, entonces utiliza juguetes, tal cual. Y cada vez que tiene algún tipo de herramienta para su trabajo, ¿qué le pone? Le pone el nombre que un niño le pondría: el Batimóvil, el Batiplano, el Batarang. Y hace unas construcciones ridículas, porque es el Batiboomerang, pero él hace el Batarang. Y a todo le pone Bati, Bati, Bati, Bati. Todos hemos burlado de la serie de los 60s, que todo tenía Bati, pero vamos a ser honestos. Antes de que la serie empezara, antes de que Robin llegara, todo era Bati. Era la Bati cueva, no, era la Bati computadora, ¿no? No, así no. Entonces no le echemos toda la culpa a Adam West, Burt Ward y este cuate, que a William Dossier, que es el creador del programa. No vamos a hablar seriamente. Batman estaba muy, muy malito. Y el que más te lo demuestra es Frank Miller. Agarra todo el trabajo que se ha hecho antes y en la bellísima y magnífica Year One y en Dark Knight demuestra que si Bruno Díaz no se da permiso para ser Batman, no puede jugar y sacar todos estos demonios que están en su corazón y están en su espíritu. Porque así como a mí me dicen muchísimas veces, y le dicen a muchísimas personas que tienen estos problemas psicológicos, tienes que ver un psiquiatra. ¿Para qué? Para expulsarlos todos y sacarlos de tu cuerpo y no estén dentro de tu mente creándote maldad. En mi caso, yo utilizo la actuación para sacar toda esta mala vibra, toda esta asquerosidad, toda esta misantropía que tengo hacia el mundo. Y curiosamente, aunque ustedes no lo crean, utilizo este programa. Bueno, no, este programa utilizado como conexión, ahora utilizaré desde la Baticueva. Porque lo que termina pasando es que si todo esto que tengo adentro no lo expreso, se queda dentro de mí y eventualmente, al igual que una olla express, explotaré. Lo mismo le pasa a Batman. Cuando Batman emprende su carrera en Year One, deja de ser suicida. Si ustedes vemos el primer número de Year One, Batman tiene pensamientos suicidas. Está a un paso de dejarse morir si no encuentra la manera para enfrentar a los villanos de Ciudad Gótica. Cuando aparece el murciélago, toma el traje, dice, sí, ya encontré cómo emprenderé mi cruzada. Y ya se transforma en Batman. Y Batman termina sonriendo al final. Bueno, ha encontrado su camino. Y ha encontrado un aliado, al igual que una figura paterna en Jim Gordon. Que yo, de hecho, lo estaba platicando con mi sobrino cuando estaba en la antesala del infierno. Alfred es la figura paterna de Bruno Díaz, mientras Jim Gordon es la figura paterna de Batman. Ambos tienen un juego muy importante en el crecimiento de Batman. Y, obviamente, cuando viene Batman The Dark Knight Returns, Batman ha dejado de ser Batman porque en los 10 años más o menos está totalmente orate. Y otra vez los pensamientos suicidas regresan a su mente. ¿Y cómo termina la historia de Batman The Dark Knight Begins? Cuando él vuelve a emprender su cruzada, dice, esta sería una buena vida. Mientras durante todo el inicio del cómic estaba diciendo, esta sería una buena muerte. A ver, bueno, ese es mi pensamiento. Ahorita tú, ¿qué opinas? Bueno, entonces estoy de acuerdo. Respecto a lo de los nombres y la actitud infantil hacia sus acciones y su cruzada, creo que ahí sí depende de la versión que veamos, ¿no? Hay quien ha tratado de minimizar un poquito lo que representa el utilizar todos estos artilugios y demás. Lo que sí es un hecho es que siempre han sido escritos como juguetes, incluso en la versión de cine de Tim Burton, recordamos que Joker se refiere así a todo su equipo, como esos maravillosos juguetes. Entonces sí, me parece que de una u otra manera todos los autores que han dejado huella en el personaje han tenido una aproximación similar a la psicología del personaje. Lo de la pistola pues es básicamente eso, ¿no? Es una reacción a un trauma y no es nada más una pistola, es con cualquier arma de fuego. Lo que podemos entender más que la muerte de sus padres, había que señalar también que ese acto violento representa también la pérdida de su inocencia. Entonces me parece que una parte de la cruzada no es tanto pensar que puede tener el crimen, sino pensar que puede ayudar a salvar la inocencia de alguien más. Pero en términos generales me parece que sí, a lo largo de la historia la mayoría de los autores del personaje han trabajado sobre el mismo perfil para el origen de su cruzada. Sí, y ahorita que estás hablando de tratar de salvar a más gente, nos podemos hablar de un punto de Robin. Robin tiene entre 11, 13 años con la pérdida que es cuando pierde a sus padres. Batman está ahí presente cuando ve la muerte de los Flying Graysons y ve el rostro de Dick Grayson cuando pierde a sus padres. Y yo sé que es una mala película. Hay cosas que me gustan de ella, pero en general es una mala película. Batman Forever, creo que estás de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo. Una de las peores adaptaciones de cómic jamás realizadas. No, yo creo que Batman y Robin está un poquito peor. Pero a mí hay cosas que me gustan de Batman Forever, pero no es una buena película. Uno de los mejores, de las mejores partes que adaptaron fue la muerte de los Flying Graysons. Dos caras, Two-Face, no tiene nada que ver con nada, pero al menos la repercusión de lo que sucede a un nivel psicológico de Robin creo que queda bastante, bastante claro. Y obviamente cuando Batman ve a Dick Grayson, automáticamente siente el dolor que está sintiendo. ¿Por qué? Porque no solo le pasa algo trágico a otra persona, le pasa algo trágico a un niño. Y Batman ha vivido exactamente lo mismo. Entonces tiene que tratar de protegerlo. Y como él estuvo ahí y no pudo detenerlo, con más razón se siente este gran peso de culpa. Todos sabemos la historia, la magnífica historia creada por Stan Lee y Steve Ditko del Hombre Araña. La razón por la que el Hombre Araña se tiene que transformar en un superhéroe y dejar de ser una estrella de televisión es porque él se echa la culpa de lo sucedido al tío Ben. No creo que tengamos que hablar de cómo sucede todo, porque lo hemos visto en mil películas, caricaturas, y próximamente lo veremos en Los Hombres de Araña. Pero él se echa la culpa. Imagínense en el caso de Batman. Batman ya había emprendido su cruzada. Batman ya quería ser, ya era un superhéroe, era el mejor superhéroe de Ciudad Gótica. Ya estaba, ¿cómo se llama?, golpeándose codos con Superman. Y aún así, no pudo detener una muerte que pasó enfrente de él. No solo ve el sufrimiento de Robin, él vuelve a revivir su sufrimiento, donde él se sintió frustrado y totalmente inhabilitado para ayudar. Entonces inmediatamente tiene que ayudar a este niño y hace hasta lo imposible por guiarlo en el camino para que sea igual que él, un buen hombre, y no se dedique o se tire a la ira y a la venganza. Que de alguna manera, por eso hay una escena en Batman Begins donde Bruno Díaz primero va por la venganza, le quitan la venganza de las manos y ya decide canalizar toda esta ira, todo este dolor a pelear contra la injusticia, no necesariamente por la venganza, porque la venganza, como dice Rachel Dawes, de manera muy mala, porque obviamente Katie Holmes es una buena actriz, la venganza te satisface a ti, en cambio la justicia satisface a toda la sociedad, que es por eso que van a pelear por la justicia. Pero lo que estamos tratando de decir acá es que es una persona con graves problemas psicológicos, y curiosamente y afortunadamente ni uno de ellos tiene que ver de manera sexual, que hablaré de eso inmediatamente. ¿Tú qué quieres decir algo acerca de Robin? Sí, bueno, aquí difiere un poquito. No creo que quiera que Robin sea alguien como él. Más bien, creo que quiere evitarle tener esa oscuridad. Él, si hay algo, lo que van a estar conscientes es de que es alguien socialmente inadaptado. Y él sabe que esto viene de la forma en la que enfrentó su pérdida, por lo que lo comentó un personaje oscuro, y es algo que quiere evitar que le suceda a alguien más. Entonces me parece que el hecho de adoptar a Dick tras la muerte de sus padres tiene mucho que ver con eso, el pensar en tú puedes ser un buen hombre, puedes crecer y ser una gente de bien sin tener que pasar por lo mismo que yo pasé. Puedes llevar una vida y ayudar a que el mundo sea un lugar mejor sin tener que convertirte en un ser psicológicamente inestable y de persona oscura como lo soy yo. Me parece que eso que mencionas lo de Robin, no sé si te has tenido oportunidad de leer el guion original para la versión de cine de 1989 de Sam Hamm. Sí, sí, sí la leí. En el primer draft aparecía Robin. Sí, lo recuerdo y lo daban muy mal, ¿no? Para empezar era negro, o estaban pensando que iba a ser negro. No, eso ya, en el guion no está especificado, en el guion no se menciona nada de eso. Al parecer Tim Burton sí llegó a tener la idea de poner un actor negro en el papel, pero eso ya vino después. Eventualmente el estudio decidió que quería concentrarse en el personaje y no involucrar a Robin, por lo que se reescribió la historia. Pero me gustaba la forma en que lo trataban, porque no sé si recuerdas la escena después de la muerte. La muerte de los padres es provocada por el Joker, y la primera reacción de Tim es salir a correr sobre las escaleras persiguiendo el helicóptero de Dick, persiguiendo el helicóptero donde va yendo el Joker, pensando en vengarse, y Batman lo detiene, le salva la vida, y es cuando decide adoptarlo porque ve reflejado su propio dolor, y lo que es más, ve a un niño que en lugar de quedarse indefenso como él, trata de reaccionar en ese mismo momento para tomar venganza. Entonces me parece que ha sido interesante poder ver eso en cine, si no la primera película, tal vez en una secuela. Lamentablemente el estudio decidió tomar un rumbo diferente, pero me parece que hubiera sido una forma interesante de introducir al personaje de Robin en el cine. Pues sí, desafortunadamente, como todos tuvimos la desgracia de ver en la primera película de Batman del 89, yo tenía todas las esperanzas del mundo, me cegué total y completamente como me ciego en cualquier película de Batman, y a pesar de que la persona totalmente equivocada le pidieron que se vistiera de Batman, yo vi esa película 10 veces y me gustó, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es mala. Visualmente es un gran logro, es hermosa visualmente, pero es la única y gran contribución de la película, ¿no? Que afortunadamente nos quita las imágenes de todo lo que hicieron en Batman del 66, pero no es una buena película, tiene grandes y graves errores, y nomás imagínate, si cometieron graves errores con el Joker y con Batman y con Dickie Bale, sin duda, ¿cuántos graves errores no hubieran cometido con Robin? Porque estoy seguro que, al igual que en la Batman Returns, hubiera hecho que cada uno de los personajes que interpretan a los villanos y héroes del mundo de Batman, de la leyenda de Batman, adoptaran ciertas ideas de los animales que representan. Batman se viste de murciélago, él sabe que no es un murciélago. Gatúbela se viste de una gata, ella sabe que no es una gata. Pero curiosamente, en las manos de Tim Burton, el pingüino creía que era un pingüino, Gatúbela creía que era una gata, Batman creía que era un murciélago. Dios mío, ¿qué iban a hacer que creyera Robin? Eso sí me hubiera dado bastante, muchísimo miedo. Yo creo que lo que podemos ver para entender mucho mejor a Robin, y cuando yo decía que Batman quiere que se vuelva un hombre como él, me refería a un buen hombre, un hombre de bien, un hombre que pelee por la gente que no puede pelear por sí misma. No, pero como tú dices, no quería que se volviera un personaje oscuro, sino, Dios mío, chequen el traje que le pusieron. Estoy, me he estado echando varios documentales acerca de cómics. Te voy a mandar la liga a ver si la, la ponemos en, desde la Baticueva, que es http://diagonal/diagonal The Batcave 1939.blogspot.mx. Están buenísimos los documentales. Si no saben inglés, pues qué lástima, ¿no? No van a poder entender toda la pasión que está saliendo de ahí. Pero lo estaba viendo, y en eso entrevistan a Darwin Cook, el brillante hombre encargado de DC The New Frontier, donde un poquito antes de que regrese el mejor y más maravilloso Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, él lo hace la estrella de DC The New Frontier, y empieza a hablar acerca de Batman, y dice que hay una escena que nunca me había fijado, pero sí es una escena muy, muy importante. Batman rescata a un niño de un asesino, y el niño se va corriendo, y Batman se saca de onda, ¿no? Porque toda su idea es proteger a los inocentes, y sin embargo le acaba de causar miedo y de seguro pesadillas eternamente a un niño. Modifica su traje, adquiere un sidekick en la forma de Robin, y lo viste de los colores más brillosos posibles, y Batman y Superman le pregunta: oye, Batman, como que se modificaste un poco tu traje, ¿no? Y Batman dice sí, y le dice ¿por qué? Y Batman dice: porque nunca fue mi idea asustar a niños. Y si eso no especifica quién es Batman, o sea, me dice muchísimo. Él es el protector de los niños, el protector de los inocentes. Sí, ¿por qué? Porque él sufrió igual que estos inocentes y no quiere que ni uno de ellos sufra más. Pero obviamente el hombre está bastante loco, porque no solo en DC The New Frontier, en todos los cómics de Batman, donde va o la Liga de la Justicia, o Flash, o Green Arrow, o etcétera, etcétera, a decir: oye, Batman, ¿necesitas ayuda? Dice: no, yo puedo solo. Y si tu mejor amigo Superman le dice: oye, Super, ¿qué te parece si cada fin de semana que no tengas nada que hacer en Metrópolis me vengas a echar la mano? Porque honestamente, sí puedo contra el Joker, sí puedo contra Riddler, contra el Pingüino y Gatúbela también, pero cuando se juntan, como en la película de 66, ¿no? Como que se me dificulta un poquitito, ¿no? Y Batman cree que puede solo. Y bueno, hablando ahorita del ángulo sexual, que es curiosamente uno de los ángulos que más me enoja, porque mucha gente lo malinterpreta, y yo siento que cuando tú malinterpretas una relación entre dos hombres, no estás hablando mal de la relación de los hombres, estás hablando muy mal acerca de quién eres tú, porque así como tú ves el mundo, ¿no? Es como tú te ves a ti mismo, o algo por ahí. Yo, desde que era muy chiquito, cuando vi la relación Batman y Robin, me quedó clarísima que era una relación padre-hijo. En el peor de los casos, como en Batman Forever, es una relación de hermanos. Yo tuve un papá, desafortunadamente ya no está con nosotros, y te puedo garantizar que nunca tuve deseos sexuales con él, y espero que él haya sido, no, de la misma manera de él hacia mí. Tengo una mamá, y te puedo garantizar que jamás he tenido, y si alguien les puede decir que tengo problemas muy, muy, muy, muy graves con la pornografía, soy yo. Pero jamás he visto a mi mamá o a mi hermana con ojos de morbo, porque pues son gente que uno respeta y quiere, etcétera, etcétera. Y yo nomás me pongo a imaginar que la relación Batman-Robin es exactamente esa. Es una de mutuo respeto, de mutua admiración, de mucho cariño, de muchas ganas de proteger, mentor, alumno, mentor protegido, y eventualmente de iguales. Cuando Robin adquiere ya el traje de Nightwing, se vuelven iguales, tanto así que en un número que constantemente cito, de Batman and the Outsiders, Batman le dice: ¿sabes qué, Robin? He llegado a la conclusión que tú eres un gran líder, y eres un gran superhéroe, y eres un gran ser humano. Y Robin dice: bueno, tuve al mejor maestro. Entonces hasta Robin admite que tuvo al mejor maestro, no tuvo al mejor amante. Entonces yo siento que es una ridiculez pensar eso, y no solo eso. Algo que yo también recuerdo mucho, yo desde muy chico, mi papá, orate como estaba, hablando de gente que tiene problemas mentales, me dejaba ver películas pornográficas desde los 8 años. Y eso obviamente me causó varias desviaciones psicológicas, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, yo siento que eso es mi caso muy particular. En el caso de Batman, ve la muerte de sus padres a tan temprana edad, que siento que toda su mente, toda su madurez, toda su psicología queda atorada en los 8 años. Y por eso le es muy difícil entablar cualquier tipo de relación con cualquier mujer. Olvídate, si no puede tener una relación normal con una mujer, no puede tener relación normal con Alfred, que a veces ni sabe cómo hablarle a Alfred. Alfred es el que tiene que llegar y decir: tienes que comer y tienes que obedecerme. ¿Por qué? Porque soy Alfred y soy tu papá, ¿no? Casi, casi. Y no una vez, en mil veces. El que más lo ha hecho, obviamente, es Frank Miller. Y también, curiosamente, lo hacen mucho en la serie animada de Batman, escrita por Paul Dini y Bruce Timm, donde básicamente Alfred tiene que ser regañón. porque es la única manera que un niño como Batman lo obedezca, ¿no? De hecho, hasta el mismo Superman no tiene que llegar a regañar a Superman, digo, a Batman, porque solo así obedece Bruce, porque es un niño. Y si te das cuenta de cuáles son las relaciones más importantes de su vida, Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, y Gatúbela. ¿Por qué han sido sus relaciones, entre comillas, más exitosas? Porque ellas llegan y toman el control. Gatúbela llega ahí con su látigo y le dice, ven acá. Pero es que no quiero, no me importa lo que quieras, ven acá y te voy a besar. No quiero que me beses, pero te voy a besar. Y ella lo obliga a besarlo. O sea, las relaciones que han llegado a tener sexuales han sido porque ella las ha iniciado. El mismo caso con Talia. Talia llega allá y dice, mi papá va a destruir el mundo si no te casas conmigo. Y él dice, bueno, está bien, me caso contigo. Pero es porque estas dos mujeres han tomado total y completo control. La única vez que hubo una gran desviación fue a través de las manos de Steve Englehart, que él es uno de los pocos escritores de Batman que cree que Batman no está loco. Y de hecho, a ver si saco mi cómic de Batman, The Shadow of the Batman, que son las reimpresiones de lo que hizo Steve Englehart con Marshall Rogers, que también lo pueden encontrar en el TP de Strange Apparitions. Hizo un tratado, hizo un ensayo Steve Englehart diciendo por qué Batman no estaba loco. A ver si lo escaneo, te lo mando ahí, a ver si lo ponemos ahí, a ver qué opinas tú, a ver qué opino yo. Yo creo que está totalmente equivocado, pero él dice que Batman no estaba loco y le dio una de las novias más importantes también, pero no a Batman, a Bruno Díaz, y es Silver St. Cloud. Y Silver St. Cloud igual hace algo que Gatúbela y Talia al Ghul han hecho por Batman. Llega Silver St. Cloud y aborda a Bruno Díaz y obliga a que Bruno Díaz actúe, obliga a que Bruno Díaz haga algo. Y de esa manera puede decir, bueno, entonces por eso la pudo abordar. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Cuando ella descubre que existe un Batman, ella se muere de miedo, cree que va a morir, ya sea porque Batman la va a matar o porque alguno de los enemigos de Batman la va a matar, y huye, ¿no? Entonces, obviamente, otra vez, su segunda identidad hace que la gente se aleje. Su necesidad de tener esta segunda identidad hace que la gente se aleje. Pero bueno, entonces, yo por eso digo que Batman tiene que terminar con alguien como Gatúbela, porque es la única mujer que está lista a dedicarle el tiempo. Porque ¿quién más? ¿No? Y es la única mujer, porque además necesita una mujer que tome el control en toda la relación, incluyendo en la cama, porque te puedo garantizar que este hombre se la pasó meditando con los budistas en Tibet, entrenando su cuerpo para que no tenga ni un deseo carnal ni un deseo humano. Entonces necesita una mujer que diga, no, los tienes, y si no los tienes, yo voy a obligar a que los tengas. A ver, ¿qué opinas tú, Beto? Sí, bueno, creo que es parte de lo que mencionaba, ¿no? Es una persona socialmente inadaptada, y obviamente esto aplica a cualquier clase de relación personal que tenga. Como lo mencionas, con Alfred, que sería su figura paterna, la gente que mejor lo conoce, no puede llevar una relación completamente funcional. Todos hemos pasado por la dificultad de entablar una relación con alguien del sexo opuesto. Entonces, si para uno que es relativamente funcional, socialmente hablando, es complicado, imagínense para una persona que no sabe cómo lidiar con el resto de la gente. En cuanto al tema de la homosexualidad y las situaciones de la relación con Robin, pues todo esto viene del libro de Frederick Werther, ¿no? El de Seduction of the Innocents. Quien haya tenido oportunidad de leer el libro se dará cuenta de que el Dr. Werther era una persona muy enferma. Era un psiquiatra medianamente reconocido en los Estados Unidos en la época en la que apareció su libro, y tenía una cierta influencia en como líder de opinión. Esto fue lo que llevó a que su libro causara tanto revuelo y terminara teniendo implicaciones que llevaron a la creación del cómico de Authority y demás. Pero tal y como mencionabas, aquí el que tú veas algo malo en una relación así habla mal de quien lo percibe, no tanto de quien está en esta supuesta relación. De hecho, ahora que mencionas, nuestro buen amigo Dr. Frederick Wetham, el enemigo número uno de toda la comunidad que lee cómics. Y sí, este libro del Seduction of the Innocents, nunca lo he leído, debería darme la tarea de leerlo para reírme un rato. Y una de las cosas que mencionan en esos documentales de cómics que te menciono, es que este individuo vivía con su esposa y sus hijos, con la esposa, con la amante y con los hijos del amante. Vivían en una, ¿cómo puedes decir esto? Una relación abierta, un tercio, un ménage à trois, donde tanto el esposo y la esposa estaban de acuerdo con la, ¿cómo se llama? Con la querida. Me imagino que, no sé qué estaba en esa casa, pero curiosamente, ¿sabes quién no tiene la otra persona que vivía así? Bien, Alan Moore. Entonces, déjenme decir, no estamos hablando de gente. Si han visto fotos de Alan Moore, imagínense, más trasplante en los años 50 y ya tienen a nuestro buen amigo el Dr. Frederick Wertham. Entonces, obviamente, como él veía esas cosas en su vida cotidiana, pues obviamente cuando ve un cómic, pues ve lo mismo, ¿no? Cuando veía a la Mujer Maravilla de William Moulton Marston, un psiquiatra igual que él, veía puro bondage. Y sí, había mucho fetiche, porque pues, obviamente este William Moulton Marston también estaba de loquillo. Pero pues estamos de acuerdo. Espérate, ¿quién era? ¿Era no, ¿sabes qué? Creo que estoy acusando a Wertham de vivir con su mujer, o era William Moulton Marston. Ya los confundí a los dos. Entonces, ¿saben qué? Como una de las cosas que yo siempre he dicho acá es no me gusta dar mala información. Uno de los dos, o William Moulton Marston vivía con su esposa y su querida, o Frederick Wertham vivía con su esposa y su querida. Yo creo que era Moulton Marston, ¿no? Estoy acusando a Frederick Wertham. Sí, me todo lo del bondage. Ah, sí, estoy acusando. Sí, ya sabes que me confundí, pero afortunadamente me lo rescaté ahorita, antes de causar revuelos y controversia por internet. Señores, todo lo que acabo de decir, ignórenlo. No, bueno, no todo, ya llevamos como una hora de... No tiren toda la hora a la basura, más tiren los últimos minutos a la basura. Pero Frederick Wertham sí habla mucho de él, porque también él hizo muchas de sus, ¿cómo se llama? De sus diagnosis, como que, ah, sí, mira, alguna vez yo mencioné que hay una idea, ¿cómo se llama? En la filosofía, de que si las dos primeras partes son correctas, la tercera parte tiene que ser correcta. Como muchas veces dicen, el amor es ciego. No, Dios es amor, por ende Dios es ciego, ¿no? O algo así. Y si las dos partes son correctas, la tercera tiene que ser correcta, ¿no? Y pues no necesariamente es cierto, ¿no? Porque la razón por la que Frederick Wertham determina que los niños que leen cómics terminan siendo o gays, o criminales, o ¿cómo se llama esto? O fetichistas, o que les gusta el bondage, es porque la mayoría de niños con problemas mentales que él psicoanalizó en los años 50 leían cómics, pero como en ese momento no había cine y a mucha gente no le gustaba leer libros, lo que era más fácil para ellos adquirir eran obviamente cómics, porque costaban que 5 centavos, 10 centavos, entonces obviamente todos ellos leían cómics, pero ellos se volvieron niños que tuvieron problemas psicológicos previo a los cómics. Entonces, Frederick Wertham está muy mal, entonces él vio lo que quería ver e hizo sus análisis, sus diagnosis y su tesis. De formando dos partes que eran reales. Los cómics los leen todos los niños y todos los niños que leen cómics son criminales. Pues no, o sea, estaba muy mal este individuo. Entonces no le crean a él, crean a sus propios ojos. Y les voy a decir una cosa, y alguna vez lo dije en una de las pláticas que hicimos en la TNT: ¿quién es el responsable de lo que va a suceder con el personaje? ¿No? Los fans, los estudiados que analizan y critican los cómics, o el creador. Y yo siempre he dicho que tiene que ser el creador. Si Stan Lee determinó que el Hombre Araña era un nerd, que le gustaban las niñas, aunque no tenía suerte con ellas, punto. Nadie tiene derecho a venir y a decir, no, esto no era así. Por eso yo me enojé tanto a la película del Spirit, porque Will Eisner determina ciertas cosas del Spirit. Llega a su más grande admirador, Frank Miller, y en la película le escupe la memoria de este gran hombre llamado Will Eisner, ¿no? Lo mismo con ¿cómo se llama? Con Wolverine. Wolverine es creado por Len Wein y John Romita Jr., y el primero que es, perdón, Ron Jimita padre, y el primero que lo dibuja es Herb Trimpey, con el guión de Len Wein. Y lo que termina sucediendo es que lo que se hace de ese primer personaje ha seguido siendo lo mismo del personaje. El personaje era violento, el personaje era agresivo, el personaje tiene las garras, etcétera, etcétera. El creador determina cuál va a ser el futuro del personaje. Y el único que puede cambiar las cosas es el creador. Para mal o para bien, tal vez mucha gente grite, Shatterstar y Richter ahora son gays los dos y son pareja. Y Rob Liefeld se está quejando porque dice, Rob Liefeld, yo creé a Shatterstar. Es mi creación, yo tengo derecho de decir si es o no es. Y les puedo garantizar, cuando yo creé el personaje no era gay. Y lo mismo dice Bill Finger, o dijo Bill Finger y dijo Bob Kane. Dijeron, cuando creamos estos personajes era así. Y, y, y, y no era para creer, para mostrar un momento idóneo o un sueño idóneo de dos hombres en una relación homosexual. Y lo mismo dice Jerry Robinson cuando él crea a Robin, que mucha gente dice que Bob Kane fue el que lo creó, otra gente dice que Jerry Robinson, o sea, pero ambos dicen no creamos a Robin para ser el juguete sexual de un homosexual. Entonces Batman estará loco, pero no es gay. Y sabes que estoy notando que son las 7:40, ya tenemos que entrar a nuestra película. Me gustaría decirles, señores, fueron una hora y tanto de programa. Hablamos de cómics, hablamos de Batman, ya resolvimos, espero resuelto las dudas a Hit Latino. Todas y cada una de sus preguntas las recibiremos ya sea a través de comic-conexion@hotmail.com, a través de mi Facebook, que es Carlos Joe Moisés, o a través obviamente de los comentarios de este blog, que es http://thebatcave1939.blogspot.mx. Ha sido un placer estar con ustedes. Beto, ¿te gustaría decir algo? Nada más pues darle las gracias a quien quiera que nos esté escuchando y esperamos que le den oportunidad a este nuevo experimento. Ok, va, señores, pues ha sido un placer estar con ustedes, nos tenemos que ir y demás. Ya de entrada Beto y yo habíamos planeado no hacer un podcast de 2 horas, porque los podcasts son muy cansados si no tenemos a gente interactuando con nosotros. Entonces me gustaría que esos podcasts que grabaré, si es que más de uno de ustedes quiere seguir escuchándolos, los grabaré los domingos y no serán más de una hora de duración. Hago la convocatoria de una vez, cualquier persona que me quiera acompañar, los domingos son días mucho más fáciles para que nos podamos reunir. No nos tenemos que reunir tal cual en la Baticueva, nos podemos reunir en una plaza, como el día de hoy, y grabar el podcast. Ha sido un placer estar con ustedes, espero que acepten mi disculpa a las personas que estaban escuchando en vivo y las personas que escucharon el podcast de con mi conexión, el penúltimo. Y pues señores, espero que me apoyen, y las que si no me quieren apoyar, lo entenderé perfectamente. Pero creo que honestamente después de hacer este podcast no voy a poder callarme, porque me gusta hacerlo, me divierte hacerlo, y hablar que 45 minutos de Batman es la razón por la que yo existo. Señores, ha sido un placer, que sigan muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana desde la Baticueva. Adiós.